Y hoy, bueno, lo venimos hablando toda la semana, esto de los casos que se van incrementando y que nos están preocupando mucho a todos, y más teniendo en cuenta que se acercan las fiestas. Y Sí. hablando con Paola Celaya, conductora original de este espacio, que bueno, ahora está de licencia y que en algún momento va a volver a estar al frente del programa, comentábamos la posibilidad de hablar con la doctora Cecilia Martens, jefa del Servicio de Emergencias Médicas, porque claro, creo que todo el sector médico también está preocupado. De la misma manera que ayer nos comentaba Guillermo Tenaglia, que el intendente, el doctor Miguel Lunghi, está preocupado por las reuniones masivas, por los encuentros sociales, no hablar de las fiestas de noche como las que vivimos, la que vimos, no la vivimos, la que vimos en Avenida España, y una fiesta de un boliche que cumplía 10 años. Bueno, todo eso lleva a tener preocupaciones. Por eso estamos en contacto con la doctora Cecilia Martens. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida a ABC Radio. Hola, buenos días, muchas gracias. La Bueno. misma preocupación que tenemos nosotros, Cecilia, ¿la tienen ustedes también como profesionales? Sí, obviamente que nunca dejamos de estar alerta y objetivamos todo lo que acaban de decir, que existe como una sensación falsa de que esto ya pasó y no es así. Esta sorpresa del incremento de casos para nosotros no es tanta sorpresa porque veíamos esta manera de empezar a actuar y esperábamos que esto pase ante el descenso o el primer descenso que tuvimos hace un par de semanas. La verdad es que entendemos y incluso por ahí cercano a nosotros nos pasa este cansancio y esta saturación de cosas que hemos tenido. El año es muy largo y han pasado un montón de cosas, pero me parece que es oportuno recordar que las tres medidas iniciales del uso del tapaboca, del distanciamiento social y de la higiene de manos con agua y jabón y alcohol en gel no deben olvidarse y deben estar presentes en cada acto que tenemos nosotros. Y bueno, me parece que la suma de muchas individualidades va a hacer que podamos seguir protegiendo, ¿no? Claro, porque uno piensa, o sea, es más, cuando desde los lugares del Estado se hace referencia a la vacuna que puede llegar a estar por venir, que la van a empezar a colocar, más allá de las dificultades, más allá de las demoras, que pueden ser hasta entendibles en momentos de pandemia como el que está viviendo el mundo, no solamente Argentina, mientras no llegue la vacuna, mientras no estemos inmunizados de ese lugar, la única alternativa son esas tres primeras medidas que se aplicaron desde el 14 de abril pasado. Exactamente, exactamente, y son las más efectivas y son las que nos dan la pauta de que la prevención de esta enfermedad pasa por ese lado. Bueno, ahora se pueden sumar que al estar el buen clima en la ciudad o en el país, podemos estar reunidos al aire libre o con ambientes bien ventilados, que eso también reduce las posibilidades de contagio. Entonces, pero son sumatorias, o sea, Claro. estar al aire libre, bueno, en un ambiente ventilado no implica que yo pueda estar cerca de la persona, compartir utensilios, quitarme el barbijo. A la persona con factores de riesgo, a ese hay que cuidar muchísimo porque es el que peor la lleva en toda esta historia. Y no debe ser algo que, bueno, si estoy afuera, listo, me cuido. No, si estoy afuera, sigo con el barbijo, sigo con el distanciamiento a más de 2 metros. Obviamente que todo va a ir reduciendo, pero bueno, si lo podemos ir llevando a lo mínimo posible, es lo mejor para todos. Hoy justamente lo que decías vos del aire libre y demás, hoy a la mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos Regazzoni, el médico que fue titular de PAMI durante el mandato de Mauricio Macri como presidente, y comentaba, dice, mucha gente se cree que porque empieza el calor, porque está el buen clima, estar al aire libre no te vas a contagiar. Y no es así, dice, hay que mirar lo que pasó en Europa. En Europa le agarró la pandemia también cuando hacía muchísimo calor y pasó. Son pequeñas ayudas, pero el virus va mutando continuamente, que eso no son cuidados que hay que tener igual, por más que ahora venga el verano. Y aparte dice, con el calor estamos notando que los casos también siguen aumentando ahora, ¿no? No solamente acá en Tandil, Exactamente. sino también en el país. En todo el país, exactamente. Por eso, tenemos, si se quiere, entre comillas y muy entre comillas, la suerte de ver lo que pasó en Europa, porque el Claro. comportamiento de la pandemia hace que nosotros seamos espectadores. Ahora, si bien estamos en nuestra ola, en nuestro pico, pero bueno, veíamos venir lo que se venía para acá, para Argentina. Pasó lo mismo, el verano, bueno, si se quiere, hubo cierta reducción de casos allá, pero bueno, donde volvieron a estar más en contacto, a encerrarse un poco más la gente, o el clima llevó a eso, obviamente que volvieron los casos, y bueno, acá todavía creo que no estamos para hablar de una reducción, la verdad que no. Estas últimas semanas tenemos aumento del número de casos del Tandil, y bueno, y tenemos que estar atentos a eso, obviamente, y ya estamos cansados de repetirlo, y por ahí parece banal, todo el mundo quiere celebrar las fiestas, no sé si es celebrar o bueno, o estar en familia, porque obviamente que estuvimos encerrados o aislados entre nosotros, todos tenemos adultos mayores en la familia. Claro. Pero no debemos relajarnos con eso, debemos cuidarnos muchísimo, cuidarlos a ellos, que se llevan la peor parte de la pandemia, repito. Y creo que esas tres medidas son fundamentales para minimizar los riesgos. Si tenés un adulto mayor en la familia, ¿qué es lo aconsejable? Por lo menos cuidarte los días previos, una semana mínimo, 10 días. Exactamente. Hay unas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, de la SADI, que se refieren a eso, a crear una burbuja en la celebración, le dicen eso. Entonces, bueno, los que por ahí somos más jóvenes, estamos trabajando, o tenemos un grupo de amigos o un grupo de gente con la cual sociabilizar, tratar de la semana anterior al festejo, que estaríamos más o menos en estos días, no hacer numerosas juntadas, numerosas reuniones, hasta la Navidad que vamos a celebrar con el adulto mayor en casa. Ahí tenemos menos posibilidades de haber estado en contacto con personas positivas, y bueno, tenemos menos posibilidades de ser nosotros quienes estemos contagiados y de llevar nosotros el virus al adulto mayor. Esa es una de las recomendaciones. Al menos 7 días antes, reducir al mínimo las reuniones que están permitidas, que son de menos de 10 personas, pero bueno, obviamente que sabemos que esa reunión implica un riesgo. Y si es una reunión alrededor de una mesa, porque nos juntamos a comer, porque vamos a despedir el año, que queremos despedirlo a toda costa todos, ahí no estamos con barbijo, no estamos con distanciamiento, estamos más de 15 minutos conversando con una persona sin los elementos de protección personal, y bueno, y eso aumenta los riesgos de contagiarnos de personas que están sin síntomas, perdón, y que no saben que tienen la enfermedad. Claro, porque además todos uno siente el relajamiento, ¿no? Hay que salir a las plazas, hay que salir a las zonas céntricas, si se quiere, y ver cómo está el relajamiento, el tema de las fiestas que nunca acabaron. La gente piensa que con el calor, con que se habla que la vacuna ya está hecha y en cualquier momento puede llegar, como que ya está listo, se terminó el coronavirus. Y la realidad es que no es así, porque no sabemos cuándo va a llegar la vacuna a Argentina, cuándo va a llegar a Tandil, cuándo uno va a tener la posibilidad. Uno habla que al menos hasta el 2022 vamos a tener que seguir cuidándonos. Va a ser un 2021, no sé si muy igual al 2020, ojalá que no, pero va a ser un año también donde vamos a tener que seguir cuidándonos. Sí, esto sí, es largo, el virus no se fue todavía, no se va a ir con la vacuna, se va a evitar, son formas graves de la enfermedad, son probablemente contagios, eso es todo lo que se está estudiando ahora con cada una de las vacunas, pero vamos a tener que convivir con esto, como convivimos con otros virus y con otras enfermedades, y bueno, y existen los planes de vacunación. Yo creo que hay que empezar, o sea, fue muy rápido todo, por suerte hay cientos de vacunas en estudio, bueno, hay algunas que ya están en la punta de toda esa cantidad de vacunas, y ya vamos a tener disponibilidad en el mediano plazo, pero bueno, eso implica la estrategia de vacunación, implica una logística enorme, implica que debemos organizar muy bien cómo se va a vacunar, debemos atender a los protocolos de recomendaciones, a ver con quiénes empezamos las vacunaciones, ¿viste? Entonces, bueno, obviamente que esto no va a ser de un mes para el otro, ojalá sea lo antes posible, pero bueno, lleva toda una serie de organización que es enorme. Seguro. Cecilia, de la misma manera que ustedes en el equipo de trabajo de emergencia en Tandil hacen referencia a las fiestas de fin de año, a los cuidados que tenemos que tener, cómo tenemos que manejarnos con los adultos mayores. Hace poco pasado un fin de semana largo en Tandil. También se ha analizado si el crecimiento de casos que estamos teniendo en estos días tiene que ver con ese fin de semana largo que hubo mucho turismo en Tandil y que evidentemente estuvo casi todo colapsado en la ciudad. Sí, la verdad es que, o sea, más allá de, ahora ya no sé si yo deberíamos analizar la gente que viene de afuera hacia la ciudad. Nosotros no estamos libres de el virus, o sea, en nuestra ciudad el virus obviamente sigue circulando y nosotros estamos en reuniones sociales y en encuentros y por ahí en estas conductas así riesgosas para contagiarnos. O sea, tiene que ver sí con que el buen clima y el aumento de cantidad de personas que están circulando por la ciudad, obviamente que lleva eso, a que existan más posibilidades de contagio, claro, sin duda. Pero nosotros en Tandil no dejamos de seguir transitando la curva de contagios que incluso en esta semana se está incrementando. Es más, me dicen desde dentro del comité, no sé si lo va a confirmar Cecilia, que en un momento estaban pensando que Tandil pasar a semáforo color verde, de lo bien que veníamos. Ah, en algún momento, claro. Claro, no sé si hasta la semana pasada se pensaba eso, Cecilia, la posibilidad de que venía bien Tandil, que un poco más de liberaciones, y que esto, lamentablemente, los puso en alerta todo el comité. Sí, desde el comité la verdad es que somos bastante poco osados porque tenemos mucho temor y porque se analizan un montón de otras cosas, claro. O sea, nosotros desde acá, desde Salud, tenemos en cuenta el número de consultas, el número de internaciones. Hay muchas veces que están ocupadas las camas con otras patologías que empezaron a verse ahora en esta época, y que tenemos más ocupación de cama por otras cosas que no las teníamos en el invierno, y entonces, bueno, eso lleva sí o sí a una reducción de la disponibilidad y de poder disponer de lugares del hospital que antes estaban destinados por ahí para el COVID. No es que no los tenemos más, pero bueno, tenemos otras patologías que debemos internar y la gente tiene que estar en algún lugar. Entonces ya empezamos a manejar otros números que no estamos tan holgados. Y bueno, la verdad que pasar a un verde, si se quiere, se dejó así como un libre comentario, pero no pasó a ser un análisis real de las reuniones de comité. Cecilia, que en los últimos días las muestras procesadas han superado largamente las 100 muestras. ¿Eso significa que si alguien va a la guardia del hospital, de la clínica o del sanatorio y tiene al menos un solo síntoma, ustedes lo hisopan por las dudas? Sí, en realidad no es por las dudas, es un síntoma respiratorio de la enfermedad, y sí o sí la gente lo que tiene que tener en cuenta es que existe un determinado tiempo entre la toma de la muestra y el procesamiento de la muestra, y por eso están los turnos que tenemos para los hisopados. Entonces, por ahí la mejor manera para no estar circulando o esperando un montón de tiempo a hacerse el hisopado es comunicarse con los teléfonos. Hay dos teléfonos celulares que son teléfonos que llama mucha gente. Pedimos paciencia, por favor, porque parece que llaman y no atienden nunca, y es que están atendiendo otro llamado. Hay gente disponible desde las 8 de la mañana hasta las 20, y ahí se confecciona la planilla, por eso son largos los llamados, porque se confecciona la planilla epidemiológica con todos los antecedentes de la persona, los síntomas que tiene y los datos de la persona, para después darle un turno para venir a hisoparse. Esa sería con síntomas leves o con un síntoma la mejor medida, como para no estar circulando por la ciudad o esperando en vano en una sala de espera o afuera del hospital a la hora del hisopado, ¿no es cierto? Cecilia, ¿cuándo se vuelven a juntar el comité, o lo hicieron hoy? Estimo que la semana que viene. Hoy no lo hicimos, pero estimo que la semana que viene, antes de la fiesta, sí. ¿Y ahí va a haber alguna recomendación? Y sí, en eso estamos trabajando, para las recomendaciones a la población. ¿Alcanzaste a leer las noticias? No sé si te da el tiempo la mañana para entrar a los portales y demás, porque hay una noticia en Infobae de recién que pone mucho más alarma en la vacuna que va a llegar a Argentina. Hablo de la Sputnik, la vacuna rusa, porque acaba de declarar Vladimir Putin, tiene 68 años, el presidente de Rusia, que no se da la vacuna porque hay riesgos de mayores de 60. Eso lo leí para... No, sí. Pero no, nos intentamos, vemos la luz blanca de la vacuna y con estas declaraciones nos pegan una trompada que nos mandan a Rauch y tenemos que volver caminando como una tortuga para acá. Es increíble. Te diré que tengo casi la misma sensación esa que vos. No vemos más cuando termina este calvario. Es imposible así. Sí, no. Yo realmente, escuchando, nosotros acá tenemos un referente en vacunas en Tandil que me parece que es de lo más prestigioso, que es la doctora Florencia Brugéser, y es a quien nos escuchamos en el comité. Y bueno, hemos participado de numerosas reuniones por Zoom con infectólogos de Buenos Aires y de diferentes universidades del país. Y ellos no dejan de resaltar que nuestra ANMAT, la Asociación de Control de Alimentos y Medicamentos, es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y está al nivel de la FDA y de la EMA, que es la institución homóloga de Europa. Si la vacuna viene a Argentina y se realizan todos los procedimientos que se necesitan y los controles que se necesitan en ANMAT, la verdad es que no quedan dudas de que es una vacuna que, aprobada por ellos, debiéramos usar con tranquilidad. Nunca debemos dejar de pensar o de que tiene sus riesgos, obviamente, que es una vacuna que salió rápidamente y que tiene todo un protocolo de acción el momento de aplicar la vacuna, los controles de los síntomas inmediatamente de aplicar la vacuna, las poblaciones a las cuales están destinadas y a quienes no. Entonces, bueno, eso forma parte todo del estudio que se está realizando y cuando estén acá disponibles en Argentina, ya les digo, a mí me da la tranquilidad de escuchar a gente que conoce muchísimo el tema, que son expertos y que no tienen dudas en que las cosas se van a hacer bien. Así que la verdad que yo estoy sigo esperanzada a pesar de las declaraciones de Putin de hoy Claro, a la mañana. seguro. Cecilia, una más también de mi parte, pero tiene que ver con otro tema. Puntualmente, en algún momento de la charla con nosotros, hacías referencia a que había algunas camas ocupadas por otras patologías y que eso, evidentemente, más allá de que no había tantos internados por COVID, igual mantenía, no digo alerta, pero sí una cierta preocupación en el sector. En cuanto al personal de salud, ¿cómo está eso? No, el personal de salud, por suerte, también hubo bastantes contagios, tuvimos picos, tuvimos semanas más complicadas y otras no. En realidad estamos atravesando un buen momento. No hay, la verdad es que esperemos seguir así, pero no tenemos las situaciones que hemos tenido cuando hubo varios de nosotros que se fueron contagiando y hubo que aislar a los que habían compartido alguna guardia o algún espacio de trabajo. Entonces, bueno, ya eso, ahora son un poco más esporádicos los casos que tenemos que ir aislando o que se van contagiando. En ese sentido, no estamos tan mal. Respecto al personal, la verdad que no, por suerte. Bueno, es un dato alentador, ¿no? Si Sí. bien los casos que son de otras patologías que también tienen que estar internados y evidentemente que las enfermedades de las personas no dejan de estar, es una realidad. Exactamente, sí, ¿no? Y la verdad es que es una época en que por ahí empiezan a surgir otro tipo de enfermedades, la mayor circulación hace que aumenten los accidentes de tránsito, el hecho de estar la gente deambulando por accidentes de tránsito o accidentes en bici o Claro. accidentes en la sierra, caídas, empieza a haber toda una serie de patologías que son propias de la época y bueno, eso hace que obviamente que disminuyan la cantidad de camas disponibles. Muy bien, Cecilia, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguramente la semana próxima ya con las resoluciones del comité estaremos hablando tanto con vos, con el resto de los integrantes sobre lo que viene, las fiestas y también el verano en Tandil. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por siempre difundir esto y las medidas de prevención que creo que ustedes son los fundamentales en esto, en seguir nuestros consejos como para que llegue a toda la población. Gracias de nuevo. Gracias. Adiós.